buen día a vos, a toda la audiencia y a todo tu equipo. Bueno, gracias como siempre por atendernos, Oscar. Comenzando con esta charla, en primer lugar estuvieron entregando material a los diferentes colegios del Consejo Escolar, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, la verdad es que estamos en esa labor, digamos. Sí. Hemos entregado mobiliario en la MM8, en la unidad 49, así que estamos entregando calefactores en los distintos establecimientos. Y bueno, estamos trabajando, también estamos entregando jabón líquido, también alcohol en gel, por este tema que tuvo este foco de gripe A que había. Uh-huh. Así que bueno, seguimos trabajando en todas las escuelas. Bien, bien. ¿Cuál era la principal falencia con la que se encontraban ustedes en este previa de entrega de materiales, Oscar? Usted hablaba calefactores, digo, diferentes insumos, pero digo, ¿había un denominador común allí? No, a ver, uno cuando hace un pedido, obviamente hay una demanda de las escuelas y obviamente nosotros puntualizamos, hacemos una revisión, supongamos que en los calefactores hacemos una revisión previa y determinamos cuáles pueden, digamos, seguir funcionando y cuáles pueden ser cambiados, digamos. Así que en ese sentido hemos hecho la compra como para que aquellos que no funcionan o ya no tienen, digamos, la misma fuerza que antes, claro, se puedan cambiar y puedan los chicos, obviamente, claro, estar en condiciones como para que esto... más que nada la educación, ¿no? Sea más placentera, obviamente. Seguro, seguro. Bien, bien. Oscar, consultándole ahora, hemos recibido algunos mensajes, una cuestión seguramente que ustedes ya están también en el tema. Con respecto a los colegios que le tocan ir a hacer educación física allí al Complejo San Martín, y nos cuentan que están sufriendo algunos arrebatos, hechos de inseguridad, que se sienten inseguros, digo, los alumnos. ¿Están al tanto de esta situación? Sí, sí, estamos al tanto, y bueno, como vos bien decís, digamos, estamos trabajando también con lo que es el tema de poder ver la posibilidad de aquellos alumnos y aquellas escuelas que van al complejo, digamos. Uh-huh. Poder hacer un convenio, claro, con lo que era lo que estaba hecho en el ferroviario, digamos, que era un predio que habían armado y que se estaba preparado, digamos, como para recibir chicos. Claro. Así que bueno, estamos al tanto de eso, pero bueno, todavía no hay nada concreto como para decir, bueno, sí, uh-huh, podemos, claro, dar la noticia. Claro. Que esto ya es viable. Así, claro, que en ese sentido sí estamos trabajando bien, en eso. Bien, Oscar, a eso quería llegar, digo, ¿cuál es una cuestión burocrática, digo, que se demore este tipo de cuestiones? Imaginándolo, digo, desde cualquier persona que abre el diario, o se imagínense, bueno, Naciones cambiemos, Provincias cambiemos, Junines cambiemos, digo, sin ninguna mala intención le hago la pregunta, pero lógicamente tal vez las cuestiones políticas, cuando el color es el mismo, digo, podría ser todo mucho más rápido. ¿Son tiempos burocráticos, digo, son tiempos de provincia, del municipio? ¿Por qué se demora tal vez esto, teniendo, ¿no?, estos predios hermosos como usted nombraba también? Sí, más que nada son tiempos burocráticos, donde por ahí... Hay, digamos, si bien es una prioridad esto, sí, pero bueno, hay que irlo trabajando, hay que irlo buscándole el mejor sentido posible, porque también obviamente los predios tienen que estar asegurados, tiene que haber todo un seguro que cubra para que cada chico que asista a ese lugar obviamente tiene que estar cubierto, claro, por todas las cuestiones legales, más que nada, claro, pero bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Bien. Es que... Bien, bien. ¿Se trasladarían casi, o sea, todos los alumnos, Oscar, es la idea de ustedes que puedan cambiar, digo, del complejo al aquí a los predios de los ferrocarriles, o no? En su totalidad, digo. Iremos haciendo una prueba, digamos, a ver, no nos hemos programado trasladar todos los alumnos para este lado, pero bueno, uh-huh, bien. Veremos cuáles son las necesidades y veremos cuáles son por ahí las primeras escuelas que irían al predio. Claro. Pero bueno, estamos en eso, no hay todavía nada seguro, así que por ahí es una primicia. Bien, no, pero bueno, está bueno que lo cuente usted también al aire, las formas de trabajar, sobre todo. Bien, Oscar, pasando a, bueno, continuando con el tema comedores escolares, digo, una continuidad de temas, siempre lo dialogamos con usted, ¿cómo se encuentran hoy con los comedores escolares? Digo, ¿ha aumentado la matrícula? ¿Se encuentra hoy la provincia entregando el presupuesto para ellos? Sí, nosotros la verdad que hemos dado un salto de calidad, y eso es lo que proponíamos nosotros, obviamente, tratar de llegar con mejor calidad de insumos a los comedores, y obviamente tratar de llegar a toda la población de los comedores. Uh-huh. Hoy nosotros tenemos aproximadamente una asistencia media, ¿no?, de 2.200 chicos en cada comedor, así que... Uh-huh. Así que es un número importante, por ahí aumenta, por ahí disminuye, pero más o menos estamos en esos números. Bien. Y estamos llegando a cada chico con una ración importante y con comida de calidad, que eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Claro. Oscar, se vienen las vacaciones de invierno, bueno, se aproximan en algunos días, digo, ¿siguen funcionando los comedores, digo, algún servicio de copa de leche, de comedores y eso en las vacaciones o no? Hay algunos servicios que van a seguir funcionando. Ajá. Los 801, 802 y 803, eso van a seguir funcionando. Así que esa población, digamos, que es por ahí la más vulnerable, la que es periférica, digamos, claro, a lo que es el centro, entonces vamos a seguir asistiendo con el comedor. Bien, es bueno que lo recuerde, por supuesto. Oscar, ha sido muy amable, que tenga un buen martes y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, Matías, un saludo a vos y a todo tu equipo. Gracias. Oscar Rosa, con respecto a la situación de los alumnos, en alguno de los títulos que dejaba allí, que asisten al Complejo San Martín, que sufren, ¿no?, este tipo de arrebatos, cuestiones de inseguridad, ¿no?, el robo de su bicicleta, mochila, celulares, algunos llamados que nos hacían llegar aquí, sobre todo las madres de estos niños.